Dios al pecador, vivió enseñando, sanando a todo aquel que le pedía con fe. ¿O cuánto crees que te ama el Señor? No lo puedes medir. Por ti, por mí, Jesús, su vida dio. Rindamos todo a Él. Está tocando a tu puerta hoy. No le rechaces más. Hoy escucha, Él te habla, te llama ahora. Venid a mí. Multiple.